Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, que el dúo argentino Sui Generis lanzó en 1974. Son cuatro casas sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan, así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl, teleteatro del futuro, pata física del sur. A mí no me gusta tu cara y no me gusta tu olor. Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. El gran éxito de Sui Generis yo creo que obedece al estilo cancionístico de Charly García, más que nada. Es un estilo muy accesible al gran público, muy accesible armónicamente. Las canciones son muy, te diría, tienen una magia que tienen una sencillez, pero al mismo tiempo son ingeniosas. Y yo creo que eso hace posible que un chico de 10, 11 años que empieza a tocar la guitarra encuentre fácil sacar Balada para mi muerte o canciones así, ¿no? Que son Canción para mi muerte, que son canciones fáciles de tocar, y eso ha hecho que cale muy profundo, sobre todo la primera parte del cancionero de Sui Generis. Todos aquí se nos muestre unos incables, nosotros de pie, todos muertos para siempre. Elija usted en cuál de todas ellas se puso a pensar. Yeah. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En el verano de 1972 realizan un viaje a la ciudad de Mar del Plata, donde toman mayor contacto con las bandas de la época. Mediante la intervención de su manager, conocen al productor Jorge Álvarez, lo que les abre las puertas para la grabación de su primer disco, previa participación en el célebre recital Bar Rock 3. Vida ve la luz en 1972 con la participación de músicos invitados de la talla de Alejandro Medina y Claudio Gavis. De este disco, el tema Canción para mi muerte se convierte en un himno que se conserva hasta nuestros días. Thank you. Evidentemente, Sui Generis perduró, ya creo que van. Estamos al borde casi de la tercera generación. Porque en una de esas creo que todas las letras y todo eso influía muchísimo, porque era lo mismo que le pasaba a la juventud de antes. La otra generación que le siguió y la de ahora, que también le sigue gustando, sí. Es porque se identifican con lo que a nosotros mismos nos pasaba. Entonces, esa es la única explicación sociológica que le doy a esto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, incluso hay chiquitos, el otro día fui a tocar a Córdoba y había un chiquito de 8 años que casi me estaba al borde de olvidar la letra, que no llegaba, y el pibe se me la puso a cantar abajo. Y después lo invité a subir conmigo y que terminamos cantando el tema juntos. Uno de sí. Y tenía 8 años, cosa que es bastante inusual. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, que el dúo argentino Sui Generis lanzó en 1974. Vendrá la luna por la mañana y tal vez todo termine nada. importa si fuiste mía, y que te importa la policía. Un gato en el jardín, tendremos un hijo si quiere venir, muchos desayunos sin ningún clarín. No solo del hombre vive el mar, cuando tenga ganas y de trabajar, cuando tenga ganas. Pasada noche azul, si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo, y no habrá penas para ninguno, y no seremos los inocentes. A mediados de 1973, Sui Generis graba Confesiones de invierno, reafirma el éxito anterior y consolida su sonido con clásicos como Aprendizaje o Bienvenidos al tren. Con éxito y masividad, editan su tercer disco, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, no sin antes sufrir la autocensura previa. Por consejo de su productor, debido en parte a la presión que ejercía la Secretaría de Prensa y Difusión, Charlie cambia varias de las letras del disco y excluye de la lista a los temas Juan Represión y Botas Locas. Bueno, después de Vida, que le funcionó muy bien al toque, mira, o sea, nosotros nos quedamos bastante, teníamos hambre, pasamos un poquito de hambre en Mar del Plata durante ese verano, que fue bastante duro. Y en marzo, cuando volvemos, empieza a vender el disco Vida y le va fantástico. Ahí empezamos a hacer shows y shows y shows y empezó a crecer un poquito más. Obviamente la grabadora quería tener otro disco, un disco más. Entonces ahí salió Confesiones de invierno, que cambió radicalmente. Si es que no sé si cambió, creció bastante más. Y ahí ya teníamos un poquito más de... podíamos tener más exigencias con el disco. Y Confesiones de invierno ya lo hicimos con dos temas, con toda la orquesta, con coro. Lo grabamos ya en ocho canales. Era una maravilla grabar en ocho canales. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida. Bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Te descontaste un cuento sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Después de editar sus dos primeros discos y tras participar en la versión de la Biblia con arreglos de Gustavo Beitelman, Sui Generis decidió comenzar la grabación de su tercer álbum con algunas modificaciones. Sintetizadores en vez de piano acústico y letras políticas en vez de letras adolescentes. En aquella época, como lo dice su canción Las aventuras del señor Tijeras, la censura era muy fuerte y Sui Generis debió cambiar algunas letras a último momento. Cambiamos, por ejemplo, y tuvimos que sacar tres temas. Botas Locas, otro tema que salió contra la institución policíaca, pero que en realidad era pedirle perdón. Era no pedirle perdón, pero pobre santo, ¿no? Y bueno, todo el cambio de letras yo me acuerdo que fue bastante brusco y en un momento casi ni llegamos a terminar el disco. Y entre Reinaldo y yo lo agarramos a Charlie y decimos, tenemos que terminarlo el disco. Hay que cambiar algunas palabras, se cambiaron algunas palabras. Entonces fue un long play medio conflictivo. Thank you. el grupo Sui Generis tuvo su final en la cima de su éxito. Por el desgaste de muchas presentaciones en vivo y tener que hacer constantemente los mismos temas, y otro poco por la necesidad de Charlie de investigar nuevos sonidos, deciden separarse en 1975. El recital despedida se lleva a cabo en el Estadio Luna Park en dos shows, ante más de 30.000 personas. Estos dos shows fueron llevados al disco y filmados para la película Adiós Sui Generis, estrenada al año siguiente. El film recibió en 1976 la extraña calificación de prohibida para menores de 18 años. Apareció en un momento en el cual la música de rock era todavía totalmente subterránea, funcionaba por avenidas alternativas, ¿no? Se le daba poco y nada difusión, y Sui Generis fue una de las primeras puntas, tal vez la primera punta que abrió. Almendra tal vez fue el antecedente previo, pero Sui Generis finalmente consiguió que la cosa se pusiera mucho más masiva. Y todo con un mensaje profundo, con una fuerza de cambio social. Yo creo que Sui Generis le cambió la cabeza a una generación, ni más ni menos que eso. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, que el dúo argentino Sui Generis lanzó en 1974. Thank you. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones es el tercer álbum de estudio de Sui Generis. Para ese entonces, a Charlie García y Nito Mestre se le habían sumado Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, convirtiéndose entonces en un cuarteto eléctrico. La lírica del álbum tuvo una temática de crítica hacia las instituciones básicas de la sociedad: la familia, los militares, la represión policial, la censura y los asesinatos políticos. El disco fue un éxito de críticas, pero no alcanzó las ventas masivas de sus dos álbumes anteriores. En este disco se había apostado por un sonido más novedoso, incursionando por primera vez en el rock progresivo sinfónico, dejando atrás la etapa folk de la banda. Mirá, yo mucho tiempo después que me separé de Sui Generis, más o menos unos 10, 15 años, renegué completamente. No sé por qué, pero es como que pensaba, hizo música blanda. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que lo que yo había dicho en esas canciones me sucedía. Claro. Y ahora lo quiero, lo veo como algo que en perspectiva realmente fue un fenómeno muy, muy grosso. Su casa se derrumba. el primera bandita de rock en el colegio primario a los 11 años, que era el grupo de mañana, donde estaba yo, Piegar y otros cuatro más. Y el grupo de la tarde era el de Charlie. Y en un recreo, estamos en el patio y veo que hay alguien en la sala de música que está tocando el piano. Me dijo alguien, este es el de la otra banda. Entonces fui a conocer de qué se trataba. Me acerqué, bueno, lo encontré a Charlie. Obviamente nos pusimos a hablar enseguida porque éramos, en teoría, la banda rival. Inmediatamente nos hicimos amigos. Con Nito íbamos a todas las grabadoras recomendados por mi madre. Llegamos a mi mesa, estaba Jorge Álvarez, el productor que venido con mayúscula. Entonces nos sentamos frente a este set y a Billy Bob. Y nos hacen hacer la rutina que hacíamos siempre, con la guitarrita y Nito al lado, le cantábamos todo lo que teníamos. Y Álvarez nos dice, la semana que viene graban. Nosotros no le creímos, porque siempre lo decía la semana que viene graban, y cuando aparecíamos en la dirección que nos daban en un baldío. Empezamos a grabar en el medio de la maromba de La Pesada, porque La Pesada grababa de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Nunca se sabía a qué horario y con quién estábamos grabando al mediodía. Entonces, en el medio de esa confusión, grabaron un long play, que fue el primero, que fue... Hubo un tiempo que fue hermoso y fue libre de verdad. Un maravilloso tango hecho en tiempo de rock, y vendieron un millón de discos. El texto del presente programa fue extractado de la página La Historia del Rock y de la Wikipedia. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, que el dúo argentino Sui Generis lanzó en el año 1974. En el disco que escuchamos hoy, Sui Generis estuvo integrado por Charly García en teclados y voz, Nito Mestre en flauta, guitarra acústica y voz, Rinaldo Raffanelli en bajo, guitarra eléctrica y voz, y Juan Rodríguez en batería y percusión. También participaron Alejandro Correa en bajo, Carlos Cutaya en órgano, David Lebón en guitarra eléctrica, Jorge Pinchevsky en violín, León Gieco en armónica, Oscar Moro en batería, y Billy Bond y María Rosa Iorio en coros. Los audios con las voces de Nito Mestre, Charly García, Miguel Cantilo y Giuliano Canterini fueron extractadas del documental Sui Generis la Historia, publicado en el canal de YouTube TV Delia del programa Quizás por qué de Canal Encuentro, y de una entrevista a Carlos García, publicada en el canal de YouTube de Claudio Rodríguez el 15 de febrero de 2024. Dedicamos el programa a la Parda Sobradora. Chao. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan a...